Muy bien, bueno, gracias por la atención. La intención nuestra era poder conversar contigo, que nos cuentes un poco cómo está cerrando esta gestión actual. Sabemos que estamos en tiempo de transiciones. ¿Cómo vislumbrás vos este cierre de año con las actividades ahí en Villallardino, en el Consejo Deliberante? Bueno, y una gestión también en tu banca como concejal que finaliza luego de 8 años. Sí, bueno, el año está cerrando a nivel político y a nivel, digamos, acciones del gobierno municipal de una manera muy, muy tranquila y en el sentido de que no se está haciendo mucho y supongo que el gobierno que viene va a tener muchas cuestiones pendientes, tanto a nivel de obra pública, como a nivel de quehacer, de quehacer político e institucional, ¿no? El trabajo en el Consejo se ha ralentizado mucho. Supongo que van a tener que dejar algunas cuestiones ordenadas y para eso van a necesitar del trabajo del Consejo, pero hasta ahora, más que. En ese sentido, lo que corresponde a todos los años, que es la aprobación de la cuenta anual, no se hizo. Hay que ver, según el presidente del Consejo Deliberante, esta gestión quiere dejar el presupuesto aprobado antes de irse. Cosa que no sucedió en el traspaso de los intendentes anteriores, de Ochoa a Omar Ferreira, que quedó el presupuesto a cargo del gobierno que entraba, ¿no? Así que, bueno, suponemos que ese es el trabajo que se va a tener que afrontar en los próximos meses. Claro, terminaron las elecciones y uno observa como una especie de relajo, en el sentido de que, bueno, hay temas que puedan calar políticamente en la localidad. Bueno, entramos en la parsimonia histórica de estos pueblos. Graciela, ¿cómo ves vos entonces en este cambio de gestión? Evidentemente la llegada de Soria a la intendencia va a ser una clara continuidad de la gestión del intendente Omar Ferreira. Y aparentemente esa transición se va a realizar así sin problemas. Vamos a ver qué decisiones tiene pensadas el intendente electo Soria, ¿no? Hasta ahora hay toda una especie de mucha. Se han hecho mucho más lentos las reparaciones, los arreglos de emergencia. La cuestión del agua, cuando hay desperfectos, bueno, no está previsto que se erogaciones importantes para la fiesta patronal, que el año, en contraste con lo que fue el año anterior. Estamos en un marco inflacionario que debe obligar a los municipios al ahorro, pero también hay un marco político ya definido con decisiones ya tomadas por parte de la población manifestada en las elecciones, que da una especie de calma chicha también a las acciones municipales del gobierno que se va, ¿no? El intendente actual, Omar Ferreira, se mostró alineado con este caso, con la candidatura de Patricia Bullrich. Uno ve claramente un cambio fuerte de gestiones locales. Juntos por el Cambio avanzó ampliamente en Punilla. En Jardino retiene el mandato, pero en Huerta Grande ganó el radicalismo, en Vallehermoso ganó el radicalismo. en Viale Macé también ganó el radicalismo, da la impresión de que el espacio, vamos a decir, el espacio reflejado en el gobierno nacional en estos últimos años ha, en definitiva, ha retrocedido en la provincia de Córdoba. Cuando uno ve los resultados de la elección a gobernador, la candidatura de Federico Alessandri con apenas casi un 3 puntos nomás en esa elección. Ahora, en las últimas presidenciales, la lista de diputados por Córdoba, que aparentemente la banca que pertenece al kirchnerismo podría perderse en Córdoba. ¿Qué evaluación haces, Graciela, sobre este retroceso tan evidente del espacio nacional y popular kirchnerista en la provincia de Córdoba? Y es una evaluación autocrítica en todo sentido, ¿no? Desde cómo se construye el espacio a nivel nacional a lo particular. Creo que es más, la crítica es más hacia lo nacional y provincial que en lo que a nosotros concierne, ¿no? El trabajo a nivel territorial y a nivel a nivel local en Yardino ha sido parejo estos años y ha estado atento a las necesidades políticas del espacio a nivel provincial y nacional, pero bueno, yo creo que es una llamada de atención, una llamada a una manera distinta de hacer política, ¿no? Que es, bueno, volver a las fuentes. O sea, el peronismo tiene un principio de igualdad que es difícil cumplir hacia el adentro, ¿no? Y que me parece que hay que reconstruir para poder volver a presentar un espacio genuino, un espacio políticamente genuino. Bueno, es desafiante lo que estás planteando. ¿Y cómo podría llevarse a cabo? ¿Cómo deberían haber sido las cosas, en tu opinión, cuando uno ve que hay que corregir? Si tuviéramos la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué cambiarías? Y yo llevaría a la construcción interna lo que te decía, este principio de igualdad que es la bandera de justicia y de igualdad, que es la bandera del peronismo. Los mecanismos a través de los cuales se construye la política interna y plasmada sobre todo en las candidaturas, tiene que ser respetuoso de que, bueno, somos todos compañeros y todos tienen que tener una voz y todos tienen que participar y estar presentes con su voz y su pensamiento primero en la presentación de los candidatos y en la elaboración de un proyecto, ¿no? Bien, bueno, esperemos que realmente comparta el resto del espacio esta mirada que estás haciendo, estimada Graciela, que entiendo que si en algún momento eso se hizo visible, si en algún momento habrá mencionado, es decir, si no había un espacio de ecuanimidad igual a la hora de plantear una oposición, una diferencia, se habrá planteado. Digo porque muchas veces esperar a los resultados electorales para revisar prácticas suele ser algo muy costoso. Bueno, de cualquier modo, es valorable, digamos, todo lo que se viene haciendo, lo que se ha dado en estos años, pero bueno, se vienen tiempos de revisar. Seguramente también que algún diálogo con el gobernador electo Martín Yallora. ¿Cómo? digo que es probable también de que haya algún acercamiento con el gobernador Martín Yarlora. Sí, la verdad que no hasta ahora no como espacio no hemos tenido ningún acercamiento, pero bueno, la política es eso, es diálogo, es construcción, es mantener los principios y los ideales por los cuales uno trabaja en política y a partir de ahí ir construyendo y presentando proyectos posibles y proyectos que bueno, que son los que el peronismo debe presentar de igualdad, de justicia. Creo que yo soy una gran defensora de las PASO, ¿no? Que reciben tantas críticas a nivel de lo que representa movimiento y costo para un Estado y para el esfuerzo de una sociedad, pero las PASO tienen la virtud de ser primarias simultáneas en primer lugar, que esa es la intención, digamos, que lo aleja de la especulación, que aleja las internas de la especulación, pero también una muestra de la cruda realidad, ¿no? De la realidad tal cual es, lejos de las encuestas interesadas, lejos de las ilusiones tal vez exageradas, lejos de las especulaciones, de los medios que están contaminados con un montón de intereses. Las PASO nos dan cara a cara con la cruda realidad y a partir de esa realidad tenemos que trabajar. Es eso lo que nos muestran y bueno, eso es lo que han demostrado las PASO de este año, ¿no? Sí, no, y tampoco podemos dejar de mirar el gran rechazo que se tiene con el voto al candidato Javier Milei, el rechazo que se está deslizando a toda la dirigencia de todos los partidos políticos, una verdadera decepción por parte de la población. Sí, yo creo que las PASO tienen esa virtud de mostrar la realidad. Y me parece que, bueno, los diferentes sectores que están en juego para estas presidenciales toman las medidas que deben tomar en función de esa realidad. Lo cual pienso que todos como ciudadanos, todos y todas, somos responsables de lo que vamos a elegir, ¿no? No me parece que el voto de enojo, a pesar de que explica muchas cosas, sirva para construir. Creo que una vez que elegimos para un presidente, una presidenta, nos tenemos que hacer cargo. Quienes le hemos puesto el voto nos tenemos que hacer cargo de qué destino hemos elegido para el país en los próximos años. Estamos conversando con Graciela Fassi, concejal de Villa Yaya. Va camino a transitar sus últimos meses en la gestión luego de 8 años ocupando esta banca en la Municipalidad de Yardino. Estimada Graciela, muchas gracias por tu... ¿Algo más muchas que quieras gracias. Agregar? ¿Alguna reflexión? No, bueno, seguiremos construyendo a partir de lo que... De todo lo que se va dando en el pueblo, en nuestra patria, y trataremos de estar a la altura de los acontecimientos. Yo creo que la política... Es el camino, es la manera. Los emprendimientos, las cuestiones individuales o dirigidas a un solo interés, a un solo punto, sirven, pero la política es lo que articula todo y necesitamos estar atentos a la política y cómo nos pertenece, ¿no? Cómo nos pertenece y cómo debemos formar parte activa de ella. Graciela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hablamos con Graciela Fassi, concejal de Villa Jardín. Bueno, seres, fuerzas humanas, fuego, ancestros, reencarnados.